Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, como es habitual, los días martes, saludamos y agradecemos este contacto a la antropóloga encargada de género del Partido Comunista de Chile y ex ministra de Estado, Claudia Pascual. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, para iniciar esta conversación de los días martes, que ha sido marcada por la agenda política, este debate que ha terminado hace pocas horas en el Senado, en la Comisión de Constitución, acerca de este proyecto que busca retirar el 10% de los fondos previsionales para poder mitigar los efectos de esta pandemia. Quería preguntarle, más allá del sentido altruista de esta iniciativa y también el tema económico, ¿cómo visualiza usted este debate que también ha desnudado para muchos la fragilidad de nuestro sistema de seguridad social? Bueno, yo creo que, a ver, si nos ponemos desde el punto de vista, si era lo ideal que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país tuvieran que retirar sus fondos de pensiones para poder paliar la crisis, claro que no. Sin embargo, frente a la indolencia del gobierno, frente a un gobierno que ha generado medidas tarde e insuficientes, es una alternativa real hoy día para que las familias puedan costear la crisis. En ese marco, indudablemente ese debate ha permitido no solo dar atisbos, digamos, de un debate mucho más profundo que tiene que ver con cómo reformar nuestro sistema de pensiones por un sistema de seguridad real, por un sistema más justo, digamos, en ese sentido, que sea menos desigual, que permita efectivamente tener pensiones más justas, no como las que hay hoy día, donde la gran mayoría de los chilenos y las chilenas saca pensiones muy, muy bajas, incluso aquellos que han podido cotizar durante gran cantidad de tiempo, digamos, en promedio 30, 35 años, sacan el tercio del sueldo del último sueldo que tenían, por lo tanto, efectivamente es una baja muy grande, digamos, en sus ingresos. Pero también este debate nos permite, al menos a juicio de las mujeres, dar cuenta de una situación bien injusta, y es que el sistema de pensiones actual es tremendamente desigual con las mujeres. Las mujeres tenemos muchas más bajas pensiones que los hombres, ¿no? Primero porque tenemos sueldos más bajos que los hombres por igual trabajo, porque tenemos las lagunas, digamos, producto de la cantidad de veces que podemos salir del mercado laboral a propósito de las mujeres que somos madres, digamos, pero también porque hay una situación de precariedad laboral mayor en el caso de las mujeres, ¿no? Las mujeres tampoco se les reconoce la labor que cumplimos, digamos, en temas de cuidado, en temas del trabajo doméstico, del trabajo reproductivo, como se dice, ¿no? De las tareas del hogar. El único espacio de reconocimiento para aquello es lo que se hizo bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, que es la pensión básica solidaria, que le reconoció a las mujeres ese trabajo, y que sin embargo, a la luz de los años, ese monto sigue siendo muy inferior, digamos, para las necesidades de las mujeres. Y necesitamos efectivamente tener un sistema de pensiones tripartito, digamos, ¿no?, donde no solo sean los trabajadores y las trabajadoras quienes coticen, sino que también hay un aporte del Estado y un aporte de los empleadores, que haya también indudablemente un sistema de reparto también, un sistema solidario, donde los actuales trabajadores y trabajadoras seamos solidarios con los actuales pensionados y pensionadas, y así cada una de las generaciones, ¿no? Y además de lo que ya había planteado. Y por otro lado, un sistema que efectivamente nos permita tener tasas de reemplazo, digamos, mucho más más equitativas, no solo entre hombres y mujeres, sino que mucho más cercanas a los sueldos de las personas al momento de jubilar. la tasa de reemplazo de las mujeres hoy día en este sistema de pensiones es un 19%, por lo tanto es mucho más bajo que los ingresos que han podido generar en su vida laboral. Y hay otro factor, sumado a lo que usted señala, Claudia Pascual, que también lo comentaba ayer el economista de la Fundación Sol, en esta emisora, Marcos Kremerman, que es un elemento objetivo demográfico. Las mujeres son mayoría de la población chilena y además tienen una expectativa de vida mucho mayor que la de los hombres. Claro, tenemos una expectativa mayor y además, al tener una expectativa mayor, ese cálculo de expectativa mayor no solo es un dato de la realidad, sino que la expectativa de vida la calcula directamente la ICPE y no es en relación a los cálculos que puede hacer el Ministerio de Salud o el Ministerio del Trabajo, sino que es la ICPE directamente, donde a todo el mundo lo pone casi con 100 años, digamos, ¿no? Entonces, y a las mujeres con más años todavía. Entonces, efectivamente, se dividen en unas cuotas mucho menores, digamos, lo que se podría sacar, digamos, ¿no? Pero insisto, esto de tener un sistema de AFP, un sistema de pensiones que solo se financia y que solo genera los recursos a partir de la capitalización individual de las trabajadoras y los trabajadores, es lo que es tremendamente injusto. Esto casi no existe en otras partes del mundo. Es mentira lo que aquí nos han contado. De verdad, es una falacia lo que cuentan de manera constante, como que en otras partes del mundo todos los sistemas de seguridad social y de pensiones en particular están volcándose a sistemas de capitalización individual. Eso no es verdad. En la gran mayoría de los países, los sistemas son mixtos, con pilares de reparto fuerte, con pilares de solidaridad, y puede existir capitalización individual, pero eso no es lo único que existe, digamos, ¿no? No es la fuerza del sistema. Vimos una campaña feroz hasta última hora respecto al debate por parte de los grandes capitales, en particular nos imaginamos los dueños de las AFP, que forzaron al gobierno y al ministro de Hacienda para hacer una suerte de lobistas de insisto, las AFP. Más allá de eso, finalmente el proyecto sigue avanzando en el Parlamento. ¿Usted nota, Claudia Pascual, un triunfo del sistema democrático por sobre, en este caso, los intereses financieros? Mire, lo que yo he notado en este tiempo es que ha sido el clamor de la gente, ha sido precisamente la movilización de las personas a partir de los cacerolazos que se hicieron la semana pasada, a partir de el desnudamiento, digamos, del sistema por redes sociales, por los testimonios, digamos, de las personas, etcétera, el que ha presionado al Parlamento y a aquellos parlamentarios y parlamentarias en particular que han querido, digamos, votar a favor de las personas, para que la votación esté yendo como está yendo, digamos, ¿no? Pero es tremendamente preocupante lo que usted plantea en términos de el lobby que han generado algunos parlamentarios en favor de las AFP, las mentiras que ha dicho el ministro Briones para promover la votación en contra, digamos, del retiro del 10%, incluso llegando a decir que el acuerdo del 15 de noviembre que firmaron algunos partidos en el Parlamento había excluido la posibilidad de tocar cualquier situación en relativo a las AFP. O sea, a mí me parece que estamos frente a un gobierno que no trepida en mentir, no trepida en buscar ninguna argucia para poder mantener los fundamentos centrales del sistema, no solo neoliberal, sino que del sistema que le garantiza las ganancias a las empresas, y en particular a este tipo de empresas, fundamentalmente, digamos, que tienen una cantidad de utilidades impresionante año tras año y que además juegan con los fondos de los trabajadores y las trabajadoras en distintas, digamos, inversiones extranjeras, y que a su vez generan capital para también prestárselo de manera constante a la banca o a otras empresas del sistema financiero en Chile, digamos, ¿no? Y eso es tremendamente preocupante. Y más preocupante aún es que, lamentablemente, y espero yo que en el Senado se pueda reponer, no sé si eso se votó, digamos, ayer, no alcancé a verlo, pero que se pueda ponerlo el Fondo Solidario, que me parece que es uno de los pilares fundamentales de este comienzo, digamos, de debate que nos va perfilando hacia un debate más profundo de un nuevo sistema de seguridad social en Chile. Sí, efectivamente, le confirmo que se había rechazado en un inicio esta moción, pero la senadora Jimena Rincón, que reemplazó al senador Guanchumilla, que tuvo un problema de salud, finalmente marcó el acento en esa iniciativa y se va a debatir el día de mañana. O sea, falta verlo mañana en sala. Así se repuso es. En la comisión. Así es, efectivamente. Perfecto. Yo creo que eso es algo bien importante, porque es algo que... si bien la gente estuvo muy contenta la semana pasada, cuando yo, por lo menos aquí, para decirte que no es mentira, digamos, en mi barrio se escucharon cacerolazos a la 1:30, 2 de la tarde cuando esto se votó, se escucharon bocinazos, digamos, entonces efectivamente generó una expectativa positiva. Al cabo de las horas la gente empezó como a frustrarse cuando se captó que la segunda votación no había permitido lo del Fondo Solidario, ¿no? Entonces creo que es bien importante eso, y eso marca además una forma de actuación que deberíamos tener los chilenos y las chilenas de manera más constante, ¿no? ¿Qué distinto se comporta el parlamento, digamos, ¿no? Los parlamentarios y las parlamentarias, incluso de corrientes distintas a las que pudieran estar a favor de ciertas temáticas, cuando la ciudadanía, cuando el pueblo de Chile está total y absolutamente pendiente de las votaciones y genera presiones para que se vote en favor de lo que la gran mayoría de las chilenas y las chilenas quieren? Y a propósito de lo que usted señala, este apoyo de parlamentarios oficialistas a este proyecto, ¿cómo ve usted como dirigente política esta fisura enorme que se genera en el oficialismo? Hay renuncia de diputados de la UDI, también acaba de renunciar ayer el presidente de Evópolis, también hay un parlamentario de derecha que denuncia a otro por cohechar a otra parlamentaria para que votara en contra de este proyecto. Muchos plantean, claro, no cronológicamente, pero sí que ya estamos frente al fin del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ve usted este diagnóstico? ¿Lo comparte? ¿Qué cree usted al respecto? A ver, yo creo que el gobierno de Sebastián Piñera, más allá de que todos los hechos que usted relata, digamos, tienen naturaleza distinta, digamos, la renuncia del presidente de Bópoli no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con los parlamentarios que han renunciado, digamos, ¿no? En el sentido que él renuncia precisamente porque está defendiendo el modelo y porque su bancada sí respetó la votación que el gobierno les había planteado y por lo tanto dice, nosotros ya cumplimos un ciclo, por eso es que tenemos que renunciar. No está renunciando porque en definitiva está defendiendo a los parlamentarios de derecha que votaron a favor del retiro del 10%, son lo contrario, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que en ese sentido el gobierno de Sebastián Piñera está en un punto de inflexión, está en un punto de quiebre desde el 18 de octubre del 2019. Yo creo que él, en vez de haber oído las demandas y las movilizaciones que se generaron desde el 18 de octubre, lo que hizo fue contestar con una represión brutal, en primer lugar hacia los estudiantes secundarios que empezaron a hacer las evasiones del metro, con una represión brutal, digo, porque efectivamente ver a Carabineros de Chile subiéndose a los vagones del metro a paliar a los estudiantes secundarios, a perseguirlos, a sacarles la ropa, a pegarles en la espalda, etcétera, etcétera, es de una brutalidad tremenda. Imagínate, hay que ponerse en el papel y en el rol de los papás y las mamás de esos niños que vieron cómo sus hijos les estaban los estaban golpeando y que no hay una medida, digamos, de empatía en pos de una situación en donde ya para el escuálido salario de muchas de las familias no se entiende que si los estudiantes se pusieron a protestar no es porque a ellos les subieron el metro, sino que porque es a sus familias, a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus abuelas, etcétera, les estaban subiendo el metro. Entonces es el mismo sueldo el que tiene que costear la locomoción de la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, y luego, por supuesto, también la no empatía de haber cerrado el metro, de haber generado el toque de queda, de haber reprimido de manera brutal durante tantos meses al pueblo chileno, haber generado las mutilaciones en la vista de tantos chilenos y chilenas, haber generado la violencia sexual que se produjo por parte de Carabineros con respecto a mujeres en nuestro país y también con respecto a hombres y hombres gay, pero mayoritariamente a las mujeres, haber provocado asesinatos, digamos, por parte de agentes del Estado. Entonces, toda esta represión que hemos visto, yo siento que ese es un punto de inflexión de quiebre en donde el gobierno de Chile, lo que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera, es ponerse en un corte claramente autoritario, claramente en contra de las demandas de las personas, no ha oído lo que la gente ha demandado y no ha dado posibilidades de salida política. los llamados al diálogo que ha hecho son diálogos en función de sus propios términos, no de las demandas de las personas, sin tocar el modelo, y por lo tanto lo que generó, digamos, fue incluso una posibilidad a través de sus parlamentarios y representantes de gobierno en el Congreso, un acuerdo que genera un itinerario constituyente, pero que también le limita ciertos ámbitos, digamos, a ese itinerario constituyente, porque el proceso constituyente no tiene todas las garantías, digamos, o no tenía en un principio todas las garantías, y que se han ido moviendo, digamos, ciertos cercos a partir del debate parlamentario, a propósito, por ejemplo, de ir debatiendo si acaso va a haber o no escaños reservados para pueblos originarios, si el proceso hoy día va a ser paritario precisamente por el debate parlamentario, no porque lo plantearon, digamos, en el acuerdo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno ha estado totalmente al margen de escuchar a la ciudadanía. Y en el enfrentamiento de la pandemia, lo que ha respondido también el gobierno es, en primer lugar, con una respuesta que da cuenta de que sus ministros, como era el ministro Mañalich, no conocen el sistema de salud público de nuestro país, han generado una respuesta que volcó todo al nivel terciario, no generó la trazabilidad, ni el seguimiento, ni la pesquisa, digamos, de los casos a través de la salud primaria de cada una de las comunas, lo está haciendo después de 3 meses y medio, en vez de haber comenzado desde un principio así, no generó cuarentenas más duras y estrictas por un periodo más corto. Al principio estamos hoy día con unas cuarentenas eternas en el caso de la región metropolitana y de otras regiones del país. Vamos a estar quizás con toque de queda, ¿hasta cuándo? Porque les parece que les queda muy cómodo, digamos, este sistema de país en donde la gente no tiene libre movilidad ni desplazamiento, y además lo que hemos comentado más de una vez, Rosabel, tiene que ver con que las propias medidas que ha generado el gobierno para enfrentar la situación económica, para dar cuenta de la pandemia en que estamos, han agudizado la crisis económica en vez de haber aliviado los bolsillos de las familias para poder enfrentarla de manera más eficiente. Tenemos los niveles de cesantía más altos de los últimos 10, 20 años, en el caso de las mujeres de los últimos 20 años. Tenemos la imposibilidad del seguimiento médico de los enfermos y las enfermas crónicas en la atención primaria, producto de que está todo volcado antes de la pandemia, y eso nos va a traer otras enfermedades y otros costos en salud asociados, digamos, cuando pase esta pandemia, porque imagínate la cantidad de gente que no se ha estado chequeando ni controlando. Tenemos una gran cantidad de dificultades a propósito de haberle permitido este gobierno a los empresarios suspender las relaciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, y donde incluso muchas empresas hoy día están reconociendo que no van a recontratar a esos trabajadores y trabajadoras. Entonces se nos viene un panorama bastante negro. Yo creo que el gobierno no es que haya dejado de gobernar, es que ha gobernado solo para defender los intereses del gran capital, y eso es lo que los chilenos y las chilenas se han dado cuenta, y ha generado mucha rabia. La rabia se está acumulando, y mucha decepción incluso por parte de gente que votó por él, digamos, no decepción entre la gente que no votó por él, pero sí en la gente que votó por él, digamos, ¿no? Entonces esto es tremendo, digamos, lo que estamos viviendo. Y a propósito de la defensa que usted señala, férrea, ¿no?, del gobierno al gran capital, se han visibilizado un poco porque estamos todos embuidos, ¿no?, en lo que es este debate por el 10% del retiro de las AFP, pero también, Claudia Pascual, ex ministra de Estado, hay el día jueves un debate importante en la Cámara, que es esta propuesta de su partido, el Partido Comunista, propiciado por ellos, de aplicar un impuesto excepcional del 2.5% del patrimonio de los más ricos de Chile para poder enfrentar la pandemia. ¿Cómo ve usted esta discusión? ¿Ve viabilidad en este debate? Yo creo que es una muy buena propuesta, es una propuesta que además permite realmente en un momento de crisis demostrar que las personas que tienen más ingresos en el país, que son los súper ricos, no estamos hablando de una persona que gana 3 millones de pesos, estamos hablando de los súper ricos del país, ¿no? Se pongan la mano al bolsillo y puedan ir en ayuda por la vía de la tributación. de aumentar las arcas fiscales y por ende poder por esa vía financiar políticas económicas y sociales que permitan seguir paliando y enfrentando la pandemia, es una medida que me parece tremendamente justa. Es solo por una vez, ni siquiera es una tributación que se les plantea para el resto de la vida, digamos, ¿no? Espero que, yo entiendo que a nivel de la Cámara Baja, digamos, hay un respaldo de bastantes parlamentarios y parlamentarias, mucho más allá, digamos, de la bancada del Partido Comunista. Sin embargo, no me cabe la menor duda que el gobierno no solo no lo patrocinará, sino que hará de todo para que no se vote a favor. Y espero, digamos, que el Parlamento se ponga acorde con esto. Yo no sé cómo, no creo que estén los votos, lamentablemente. Espero, digamos, que nuestra bancada esté haciendo los mejores esfuerzos, y me imagino que en eso está, obviamente, para que tenga la votación más mayoritaria posible, digamos. Pero no sé si es factible, porque efectivamente ahí se toca un nudo importante. El plantear, digamos, este impuesto, lo que hace es también tocar el corazón del sistema tributario chileno, en el sentido de decirle: nuestro sistema tributario no es justo, digamos, ¿no? Se hizo una primera reforma tributaria que trató de ir lo más posible, digamos, a una redistribución de los ingresos bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo gobierno. Sin embargo, esta no culminó del todo, a propósito del debate de la integración, reintegración, digamos, que también se ha estado volviendo atrás, digamos, durante este gobierno, y por lo tanto necesitamos, obviamente, seguir debatiendo un sistema tributario que nos permita redistribuir ingresos, no solo recaudar de mejor manera y evitar la evasión y la elusión de impuestos, sino que al mismo tiempo recaudar más dinero, ¿no? Y poder y que pueda ir, digamos, en pos de mejores políticas sociales. Y hay un elemento que a lo mejor podría esperanzar, ¿no?, que este proyecto del 2.5% del patrimonio super rico pueda prosperar en la Cámara, que es también un sentimiento que muchos perciben de unidad en cuanto a la oposición. Pudieron y están logrando avanzar un proyecto importante que se veía muy difícil, pero eso demuestra, Claudio Pascual, que efectivamente la unidad es el camino para poder avanzar, contrarrestar este gobierno y eventualmente ser también alternativa para poder asumir como gobierno un par de años más. Yo, a ver, no sé si para el futuro gobierno, en el sentido de que si es que no se coloca un programa adelante en torno a qué nos estamos uniendo, la unidad es por la unidad, no, ahí no resulta, digamos, y no resulta porque las fuerzas ni siquiera se quieren sentar a conversar. Sin embargo, lo que sí creo que ha quedado una vez más demostrado, a pesar de que varios lo hemos estado transmitiendo desde hace mucho tiempo, es que si la oposición actúa de manera unida, e incluso demuestra la justeza de sus demandas, puede lograr apoyos, sacar algunos otros votos, digamos, de parlamentarios de la derecha, cuando se necesitan los dos tercios. Pero en el caso de hacer votaciones sin necesidad de dos tercios, si solo la oposición se mantiene unida, no necesita el voto de nadie más y puede legislar en favor de la gente, pero al mismo tiempo bloquear los proyectos de ley que el gobierno ha estado tramitando durante estos 2 años y medio, que de verdad a uno le llaman profundamente la atención, porque lejos de tramitar con celeridad, por ejemplo, para la pandemia, situaciones que tuvieran que ver con el enfrentamiento de la crisis económica, ha tramitado con mayor celeridad situaciones de corte más autoritario, de más represivo, coloca urgencias y sumas urgencias a proyectos que hablan de la ley de la reforma a la ley de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la demostración de la votación de la semana pasada es ratificar lo que hemos planteado varias y varios desde hace varios, desde el día uno, digamos, del gobierno de Sebastián Piñera, de que si la oposición se coloca de acuerdo, cuáles son los temas que nos interesa avanzar y cuáles son los temas que nos interesa bloquear de este gobierno, puede avanzar en favor de la ciudadanía y del pueblo chileno. Y no lo que lamentablemente ha ocurrido durante 2 largos años hacia atrás, digamos, en donde lamentablemente no toda la oposición En el Parlamento ha votado cuadrada, digamos, cuando incluso han llegado a acuerdos para tener las votaciones como corresponde, y hay parlamentarios que se descuelgan y votan con el gobierno, lo cual le ha permitido al gobierno avanzar en proyectos de ley muy nefastos. Yo espero, a propósito de lo que usted plantea de un gobierno futuro, que el gobierno futuro no sea obviamente de derecha, que sea un gobierno transformador, que sea un gobierno de fuerza política progresistas y de izquierda, digamos, ¿no?, que vaya planteando un nuevo programa de transformación al país, pero que al mismo tiempo deshaga sobre todo los proyectos de ley de corte autoritario y represivo que el gobierno ha tramitado, y proyectos de ley que han precarizado las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras, como es el de teletrabajo y como es el de, comillas, mal llamado protección del empleo. Así es. Claudia Pascual, antropóloga, encargada de género del Partido Comunista, ex ministra de Estado, le agradecemos como siempre su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.